lo que pasa, yo digo lo que pasa y como todo el mundo sabe, riqueza no es la plata, riqueza no es la plata, riqueza no es la plata, riqueza es una madre, riqueza no es la plata, riqueza no es la plata, riqueza no es la plata, riqueza es una madre. De Zebras y Corrala, yo les digo la verdad. De Zebras y Corrala, de Zebras y Corrala, de Zebras y Corrala, yo les digo la verdad. Si la plata se acaba, si la plata se acaba, si la plata se acaba, se vuelve a trabajar. Si la plata se acaba, si la plata se acaba, si la plata se acaba, se vuelve a trabajar. Yo le digo una cosa como todo el mundo sabe, en una novedad, hombre si es contagiosa, caramba son verdad, no hay como la madre, en una novedad, hombre si es contagiosa, caramba son verdad, no hay como la madre. We'll be right back.